la comarca, de la Amazonas? Vamos a ver, nosotros calculamos unas 5.000 personas. Hay unas 3.200 más o menos registradas en el INEM, en el SAE, pero hay muchísimas personas que no están contabilizadas. Por lo tanto, calculamos nosotros que son unos 5.000. Eso es una tasa, supongo que superior al 30%, ¿no? Sí. Y es un problema, la verdad, y cada vez vamos a peor. Ante este panorama nace la asociación, supongo, ¿no? Sí. ¿Cuándo nace? ¿O a idea de quién? ¿A quién se le ocurre esto? Pues se le ocurre a mucha gente, la verdad. Fue empezando a hablar, hay que ver qué podemos hacer y vamos a ver qué forma tenemos de hacer presión. Y se nos ocurrió con el compañero Juan Diego de Macael, y hacía tiempo que lo estábamos pensando, pero ya lo hemos puesto en marcha, para cueste lo que cueste. Oye, ¿y cuál es el fin principal de la asociación? No sé, ¿buscar otras vías para buscar empleo, o talleres de, no sé, pregunto, talleres de empleo, no sé, de formación? Mira, en primero es denunciar todas las cosas que no son muy normales hacia los trabajos. Pero, un ejemplo, en los tiempos que corren no es muy normal que haya unos talleres de empleo que, bueno, no sé si tú lo sabrás, durante 12 meses en esos talleres están cobrando un dinero muy bonito, y luego a la semana siguiente terminan ese taller de empleo, y a la semana siguiente cogen una persona o dos o tres o cinco de ese taller de empleo y lo ponen un mes a trabajar en las calles. Es otro mes más de sueldo cuando hay mucha gente que no tiene ni para comer. Sí. Es denunciar esto, no denunciar ningún organismo, no, para nada. Es denunciar que hay cosas que hay que tener, bueno, que habría que reformar un poquito. Y la asociación va a tener por objeto también de tener fuerza a la hora de ir a pedir trabajo. En las empresas grandes, cuando tú te presentas con un currículum, pues muchas veces derisorio, ¿no? Sí. Ahora, pues con fuerza, es una asociación que viene a prestar un servicio a esta empresa para que ella pueda recurrir a esta gente para sacarlo a trabajar. Con más fuerza, para todo. Vamos a ver, estamos en contacto también con otras asociaciones que están trabajando de esa forma, y intentando de coger todas las ideas de cada uno y a ver cómo podemos sacar eso para... ¿Cuántos asociados tenéis ya, Cami? Mira, asociados, ahora hay unos 17, porque fue esta mañana la buena verdad que ya hemos empezado ya con fuerza. Ya hay 17 personas que han dejado el currículum en el ayuntamiento de Tíjola, que el ayuntamiento se está prestando para poner la sede social de esta asociación. También se está prestando el ayuntamiento de Tíjola para hacer los currículums a la gente que no lo tienen hecho o para complementarlo. Entonces, pues hemos dicho de dejar que la gente deje los currículums allí en el ayuntamiento, por lo pronto en este ayuntamiento. Luego vamos a hablar con los otros alcaldes a ver si nos dejan que la gente de cada pueblo dejen los currículums en cada pueblo para evitar, pues, gastos. Así que ahora mismo hay 17 personas ya esta mañana que habían dejado los currículums.